Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola amigos y bienvenidos a esta nueva edición de Jóvenes Palante. Mi nombre es Jorge. Y el mío Cecilia, y como en todos los programas ya estamos listos para compartir contigo una hora de la mejor diversión. Somos Jóvenes Palante. Así es, el día de hoy tenemos un super programa, tenemos una entrevista a un hermano muy querido, también tendremos un drama. Las noticias, por supuesto, que nunca faltan en la agenda católica. Los chistes de Maestro Jebús, que por cierto ya está también por aquí. Y también la buena música, que nunca falta en nuestro programa. Y precisamente sobre esto último vamos a escuchar una canción de Danilo Montero, interpretado por el Grupo Rojo. Eres todo poderoso. Presentando Jóvenes Palante. Seguimos ¡Palante! Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso. los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Estamos de vuelta en el programa y pues les comentamos que hoy vamos a hablar sobre una persona de la Biblia muy importante, especialmente del Nuevo Testamento. Hoy hablaremos sobre un joven que decidió seguir al Señor. Estaremos hablando sobre Juan el Evangelista. Recordemos que Juan fue el único apóstol que se quedó hasta el final con Jesús en el Calvario. Juan significa Dios es misericordioso. Este apóstol tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo más amado de Jesús y además se ha hecho muy famoso por haber compuesto el cuarto evangelio. Juan nació en Galilea. Era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor. Su oficio era el de pescador. Parece que fue uno de los primeros dos discípulos de Jesús junto con Andrés. Los dos eran también discípulos de Juan el Bautista. Y un día, al escuchar que el Bautista señalaba a Jesús y decía, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», se fueron detrás de él. Jesús se volvió y les dijo, «¿Qué buscan?». Ellos entonces le respondieron, «Señor, ¿dónde habitas?». Y Jesús les dijo, «Vengan y verán». Y se fueron con él y estuvieron en su compañía toda la tarde recibiendo sus enseñanzas. Durante toda su vida jamás Juan podrá olvidar el día, la hora y el sitio en que se encontró por primera vez con Jesucristo. Nosotros creemos que fue el momento más decisivo de toda su existencia. Este encuentro fue cuando Juan un día estaba con su hermano Santiago y con sus amigos Simón y Andrés remendando las redes a la orilla del lago. Cuando pasó Jesús y les dijo, «Vengan conmigo que los haré pescadores de almas». Inmediatamente dejando a su padre y a su empresa pequeña, se fue con Cristo a dedicarse para siempre y por completo a extender el reino de Dios. Juan Evangelista hizo parte, junto con Pedro y Santiago, del pequeño grupo de preferidos que Jesús llevaba a todas partes y que presenciaron sus más grandes milagros. Los tres estuvieron presentes en la transfiguración y presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Los tres presenciaron la agonía de Cristo en el huerto de los olivos. Junto con Pedro, Juan fue el apóstol también encargado de preparar a Jesús la última cena. Cuentan los libros que al ver la mamá de Santiago y Juan que Jesús los prefería tanto y aconsejaba por ellos dos que eran bien orgullosos, se atrevió a pedirle al Señor una gracia muy especial, que cuando él empezara a reinar, nombrara a Juan primer ministro y a Santiago ministro también. Jesús le respondió que el señalar los primeros puestos en el reino de los cielos le correspondía al Padre Celestial y que estos ya estaban determinados para otros. Los demás apóstoles se indignaron contra estos dos vanidosos, pero Jesús aprovechó aquella ocasión para recordarles que en el reino de los cielos ocuparán los primeros puestos los que se hayan dedicado a prestar servicios humildes a los demás. A Juan y a su hermano Santiago, Jesús les puso el sobrenombre de Hijos del Trueno, y esto se debió a que un día fueron los dos apóstoles a pedir hospedaje en un pueblo de samaritanos, que por cierto odiaban a los judíos, y nadie les quiso proporcionar nada. Entonces estos dos hermanos que eran violentos, le propusieron a Jesús que les mandara a aquellos maleducados samaritanos algunos de los rayos que tenía desocupados por allá en las nubes. Jesús tuvo que regañarlos porque no habían comprendido todavía que él no había venido a hacer daño a ninguno, sino a tratar de salvar a cuantos más pudiera. Más tarde, estos dos hermanos tan vanidosos y mal geniados, cuando reciban el Espíritu Santo, se volverán humildes y sumamente amables y bondadosos. Vamos a continuar con el programa. Cuando regresemos, seguimos conversando más sobre el discípulo amado de Jesús. Thank you. tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. El león de la tribu de Judá, Jesús rompió las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria. Una fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Seguimos. Hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network. en www.emnhome.com. Te esperamos. Bien, amigos, continuamos con el programa Jóvenes Palante y pues tenemos una visita muy especial esta tarde. Nos está acompañando nuestro amigo y hermano Julio Aranda. Él viene desde Piura, pertenece a la Renovación Carismática Católica de allá y pues nos está acompañando. ¿Cómo está, hermano? Bueno, bien, siempre bendecido por el Señor y guiado por su Espíritu Santo. Un saludo para todo el pueblo chachapoyano, ¿no? Y todos los amazonenses, ¿no? Bien, hermano Julio, ¿cómo es la Renovación Carismática Católica en Piura? ¿Cómo están los jóvenes ahí? ¿Qué labor vienen realizando ellos? Bueno, la labor de los jóvenes, de los grupos de jóvenes allá, es justamente rescatar, ¿no? Rescatar a los jóvenes de sus problemas, ¿no? A través de la evangelización, los grupos de oración, a través de los cantos, a través de tanta labor que realizan los jóvenes, los ministerios que hay, caridad. Hay niños, también ministerios de niños, ministerio de música, y ellos están haciendo labor también con a veces los ancianos, visitando ancianos en los hospicios. Hay bastante actividad. Realmente, digamos que no era antes así, y está comenzando a haber una efervescencia en Piura. Qué bueno, mire. Luego la Renovación Carismática Católica que viene realizando sus proyectos en ministerios, jóvenes, adultos y niños, que más o menos, ¿cuántos grupos de oración o ministerios de jóvenes habrá en Piura? ¿Hay alguna cifra que podría comentarnos? Bueno, Piura está conformada por tres zonas, ¿no? Zona centro, zona oeste, zona este. La más desarrollada, por supuesto, es la zona centro. Ellos sí cuentan casi con 3-4 grupos de jóvenes en zona centro. En zona oeste, por lo menos podríamos hablar de 3 o 4 grupos ahí en zona oeste. Muy bien. Y bueno, también nos comentaba que tiene luego una misión que hacer por la serranía de Piura, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, la renovación ha sido guiada hacia lo que es la zona de Huarmaca, inspirada, ¿no?, por el Espíritu Santo, por supuesto, y se empezó a hacer un trabajo con un pueblo que se llama Trigal. Y a raíz de eso se formó lo que hoy se denomina el Ministerio Trabajando con Jesús, un ministerio de evangelización y apoyo a esa zona de Huarmaca. A raíz de esto también se dieron los encuentros juveniles, ¿no? Entonces esto ya se están realizando 2 años ya, 2 encuentros en Huarmaca y en Trigal, y este año 2008 en Salitral, Morropón. También pertenece a la serranía de Piura. Salitral también pertenece a la diócesis de Chilucanas, que del obispo Daniel Turley. Entonces estamos trabajando básicamente con la diócesis de Chilucanas actualmente. ¿Y este encuentro a quiénes va dirigido? ¿Solamente a los jóvenes o pueden participar otras personas, ¿no? El encuentro está dirigido especialmente para los jóvenes. Pueden participar otras personas que quieran aportar y que puedan dar algunas luces para que los jóvenes encuentren ese camino del Señor, ¿no? Tantas experiencias de adultos que han comenzado en la renovación desde jóvenes podrían ser un buen testimonio. Y bueno, también es abierto el encuentro, o sea, podríamos participar de chachapoyas o de repente de otras comunidades ahora que nos están escuchando, a lo mejor tienen interés en participar, ¿pueden hacerlo? Pienso que sí, el encuentro está más o menos tratando de cubrir lo que es la región norte andina, ¿no? El encuentro es un encuentro juvenil andino del norte y justamente esperamos algún día que este encuentro pues se realice también en los departamentos de Cajamarca, Amazonas, ¿no?, San Martín, qué sé yo, Iquitos, ¿no? O sea, pero pienso que poco a poco se irá llegando a esos lugares. Muy bien. Entonces, para recibir mayores informes sobre el encuentro, ¿a quién tienen que llamar, comunicarse o dónde pueden tener mayor información? Hay un correo electrónico, trabajando con Jesús, /rcc@hotmail. Muy bien. Entonces, los que estén interesados a participar del encuentro, quieren tener mayor información, pueden escribir a trabajando con Jesús, todo junto, ¿verdad? Todo junto, trabajando con Jesús, /rcc@hotmail.com. Muy bien, hermano Julio, ha sido un gusto enorme tenerlo aquí. Esperamos pues tenerlo en otra oportunidad, no solamente en el programa, sino también aquí en Chachapoyas y pues ayudándonos a realizar como jóvenes esta labor evangelizadora. Bueno, para despedirme pues quisiera recomendarles la segunda carta de Timoteo 2:22. Ahí Pablo también dirige un mensaje para los jóvenes, especial para Timoteo. Y pienso que podría ayudarlos si ustedes pues no anotan ahí, ¿no? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2:22. Muchísimas gracias, hermano Julio. Continuamos con el programa. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Amigos, continuamos con Jóvenes Palante y ya está con nosotros María Cecilia para traernos las noticias de esta semana. Hola María Cecilia, ¿qué nos cuentas? Gracias Ceci. Bueno, vamos a empezar contándoles que una joven estrella del voleibol dio su vida por su primera hija llamada Ágata. Esta murió el 4 de junio pasado, luego de postergar un trasplante de médula ósea y permitir el nacimiento de su primera hija. En medio de gran conmoción, miles de polacos dieron el último adiós a Ágata. Por otro lado, el Santo Padre impondrá palio a más de 40 arzobispos metropolitanos este domingo. En la Eucaristía que el Papa Benedicto XVI celebrará este domingo 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Santo Padre impondrá el palio a más de 40 arzobispos, entre ellos el nuevo Patriarca de Jerusalén de los Latinos, Monseñor Fouad, 3 prelados de Estados Unidos, 2 de Canadá, 1 de España y 7 latinoamericanos. También arzobispo deplora fundación de falsa iglesia reformada católica en Venezuela. El arzobispo de Coro y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Robert Luker, deploró la fundación de la autoproclamada Iglesia Católica Reformada, cuyos líderes se han alineado públicamente con el socialismo bolivariano y contarán con el apoyo financiero del gobierno de Hugo Chávez. En declaraciones a Unión Radio de Venezuela, el arzobispo consideró que con esta iniciativa quieren dar la imagen de que la Iglesia Católica Venezolana está dividida. Se van a vestir como curas, van a bautizar, van a confirmar, todo pagado por el gobierno venezolano que busca acabar con la Iglesia Católica y no ha podido. Episcopado rechaza proyecto de constitución abortista para Ecuador. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana rechazó la aprobación en la Asamblea Constituyente de un texto constitucional abortista, con artículos ambiguos, y pidieron a los asambleístas consagrar la inviolabilidad del derecho a la vida. Los obispos reconocen que esta aprobación, ocurrida el 24 de junio, ha causado honda preocupación y ansiedad en la población. Los asambleístas han determinado entre los derechos civiles que toda persona tiene derecho a decidir cuándo y cuántos hijos e hijas desea tener. Obispo media en secuestro de 60 policías al sur del Perú. El obispo de Tacna y Moquegua, Monseñor Marco Antonio Cortés Lara, participa desde el lunes en las tareas de mediación con una turba de manifestantes que secuestró a 60 policías, incluyendo un general, que trataban de poner orden en medio de una huelga. ya fueron liberados 12 policías heridos por las manifestaciones. Los demás permanecerán cautivos en la iglesia Santo Domingo de Moquegua, localidad ubicada a 1.145 kilómetros de Lima. La población de Moquegua protagoniza desde hace 8 días una paralización masiva reclamando la distribución equitativa del canon minero. Los manifestantes han bloqueado el puente Montalvo, dejando sin comunicación a miles de pobladores. En las noticias locales se llevará a cabo el próximo sábado 5 de julio el primer encuentro zonal de la Pastoral Juvenil en la ciudad de Luya, en el que estarán participando más de 200 jóvenes de Chachapoyas, Molino Pampa, Luya y Lamut. También tenemos otra actividad que se realizará el sábado 5 de julio en la ciudad de Chachapoyas, un festival gastronómico en pro de la construcción de la Catedral de Chachapoyas. Con este aporte se espera contribuir a que el anhelo de los chachapoyanos en ver terminada su mayor centro religioso se haga realidad. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy y la próxima semana nos encontramos nuevamente aquí con más noticias en Agenda Católica. Estamos presentando Jóvenes Pa'lante. Levantarme cada mañana, tú me iluminas y me regalas toda esa fuerza para luchar. Al levantarme cada mañana, tú me iluminas y me regalas toda esa fuerza para luchar. Y cuando a veces me siento solo y sin compañía, siento tu mano que me protege al caminar. Ay, bendito sea Señor, ay bendito sea el corazón, un sentimiento que está creciendo en esta canción. Ay bendito sea para ti Señor, ay bendito sea, una alabanza que en un principio fue una oración. Quién soy. A cada instante tú me regalas mil motivos para decirte gracias Dios mío por ser quien soy. Y aunque la vida parece a veces ser muy injusta, tan solo basta con tu presencia en mi corazón. Ay bendito sea para ti Señor, ay bendito sea el corazón, un sentimiento que está creciendo en esta canción. Ay bendito sea para ti Señor, ay bendito sea, una alabanza que en un principio fue una oración. Con Cristo seguimos adelante. Hasta el cielo, estación cero, sintonízate. Señor, ay bendito sea de corazón, una alabanza que en un principio fue una oración. Ay bendito sea para ti Señor, ay bendito sea para ti Señor, una alabanza que en un principio fue una canción. Un día estaba caminando Jesús y se le dañó una sandalia. Se dirigió a un zapatero. Este empezó a hablar con él, y toda su conversación estaba dirigida a quejarse del dinero que no tenía, de las necesidades económicas que estaba atravesando, de lo pobre y miserable de su vida. Jesús le escuchó atento, hasta que el hombre terminó la labor. Se levantó y procedió a agradecerle y ya se retiraba, cuando el zapatero lo llamó y le dijo: «Oiga, ¿es que no me piensa pagar?» Jesús regresó sonriendo y le dijo: «Yo soy el Hijo de Dios y nunca cargo dinero, pero pídeme lo que quieras por tu trabajo y yo te lo daré». «Dame $1,000,000, con eso resuelvo todos mis problemas». Jesús contestó: «Está bien, pero tú me vas a dar tus piernas». «No, ¿cómo se te ocurre? Mis piernas valen mucho más que eso. Sin ellas, ¿cómo voy a ir al trabajo?» «Entonces, dame tus manos». «No, con ellas trabajo y gano el sustento para mi familia». «Entonces, dame tus ojos». «No me pidas eso. Con ellos veo crecer y correr y sonreír a mis hijos, que son los seres que más amo sobre la tierra, y a mi esposa, que es la que me alienta para darte gracias por un día más de trabajo y por un día más a su lado». Jesús sonrió y le dijo: «¿Te das cuenta? Lo tienes todo y te quejas de nada. Te he dado todo y tú reniegas de ello. Disfrútate de lo que te he dado y vive agradeciéndome sencillamente por confiar en mí y amar a mis demás hijos». Quédate con nosotros. Son para ti. Mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos y mi amor son para ti. Son para ti. Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti, son para ti. Mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos y mi amor son para ti, son para ti. Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti. Estamos presentando Jóvenes Pa'lante. Lo que me has dado no malgastaré. Son para ti mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta girando hacia ti. Girando hacia ti. mis palabras, mi emoción son para ti. Mis mañanas, mi canción son para ti. Son para ti. Cada paso en esta vida, cada meta que consigas, son para ti. Son para ti, de nadie más. Lo que me has dado no malgastaré. Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta girando hacia ti. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Hola Jorge y gracias. Yo también. Ya era hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, jóvenes. ¡Palante! Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebus. Ya está aquí con nosotros el maestro Jebus. Vamos a recibir a nuestro amigo, el maestro Jebus, que nos acompaña semana a semana con fuertes aplausos. Bienvenido, maestro. Gracias, querido público presente. Yo sé que me estaban esperando. Así es, maestro Jebus. Lo estábamos esperando con muchas ansias porque sabemos que seguramente nos trae 3 de sus mejores chistes. Esta vez les he traído 5 para que estén contentos conmigo. ¡Ah, ya! Maestro Jebus nos está regalando más chistecitos. A ver, público aquí presente en los estudios de Jóvenes Palante, un fuerte aplauso para el maestro Jebus que nos ha traído 5 chistes esta vez. Y a muchos aplausos también, no se pasen. Vamos a empezar con uno chiquito. ¿Por qué los ángeles se ríen tanto? No sé, maestro, ni idea. ¿Jorge? No, tampoco. En primer lugar, no sabía que los ángeles se reían. Ignorantes. Los ángeles se ríen tanto por la gracia de Dios. Ahora sí, en serio, vamos a empezar con mis mejores chistes. El vecino de un profesor estaba cortando el pasto cuando ve salir a su amigo, que se dirige a hacer post a recibir su carta. Regresa de cólera muy enojado a su casa y cierra la puerta. Al rato nuevamente la misma historia, porque sale el vecino, se va a hacer post, vuelve de cólera y se mete a su casa. Al ver a su vecino tan molesto, le pregunta: Manolo, ¿qué te pasa que estás tan enojado? Y Manolo le responde: es que la computadora tonta dice que tengo correo, me voy a ver y no hay nada. Bueno, como me han solicitado que siga contando los chistes de los padrecitos, esta vez les he traído un de un curita. Cualquier parecido con la realidad es puro propósito. Va un sacerdote corriendo porque lo persigue un león. De repente el cura se arrodilla y dice: Señor, te pido que este león se vuelva cristiano. El león se arrodilla y dice: Señor, bendice estos alimentos que voy a consumir. Se volvió cristiano. Number three. Estaba un sacerdote celebrando la misa y dice: alabad, hermanos. Y una señora contesta: y a planchad también, padrecitos. Finalmente, queridos amigos de Jóvenes Palante, tengo este chiste que dice así. Number four. Era una pareja de esposos y cada vez que el marido le daba problemas, la mujer le daba duro. Un día él dijo: esta mujer me las va a pagar. Y se fue de la casa para aprender karate. Después de un largo tiempo regresó. Llega a la casa y de una patada abre la puerta y le dice a su mujer: ¡ya! Y se levanta ella y la agarra y dice: ¿ya qué? Y él responde: ya vine, mi amor. Bueno, amigos, esos han sido los chistes que les he traído para esta semana. Para la próxima les traigo unos mejores. Eso esperamos, maestro Jebus, y espero que ya se haya decidido permanecer con nosotros todos los programas. Sí, bien, estoy pensando en eso. La verdad que tengo muchas propuestas de Estados Unidos, de Portugal. Lo malo es que no sé hablar ni el inglés ni el portugués. Entonces me quedo con ustedes. Bueno, maestro, muchas gracias por quedarse con nosotros y acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana. Ajá. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ya! ¡No lo olvides! ¡No! En la última cena, Juan tuvo el honor de recostar su cabeza sobre el corazón de Cristo. Como lo habíamos comentado al principio, el discípulo Juan fue el único de los apóstoles que estuvo presente en el Calvario al morir Jesús y recibió de él en sus últimos momentos el más grande y precioso de los regalos. Cristo le encomendó que cuidara a la Madre Santísima María como si fuera su propia madre, diciéndole: «He ahí a tu madre». Y diciendo a María: he ahí a tu hijo. El domingo de la resurrección fue el primero de los apóstoles en llegar al sepulcro vacío de Jesús. Se fue corriendo con Pedro al oír la noticia de que el sepulcro estaba vacío. Pero como era más joven, corrió a mayor velocidad y llegó primero. Sin embargo, por respeto a Pedro, lo dejó entrar a él primero y luego entró él también y vio y creyó que Jesús había resucitado. Después de la resurrección de Cristo, en la segunda pesca milagrosa, Juan fue el primero en darse cuenta de que el que estaba a la orilla era Jesús. Luego Pedro le preguntó al Señor, señalando a Juan: ¿y este qué será? A lo que Jesús le respondió: yo quiero que se quede hasta que yo venga. Con esto, algunos creyeron que el Señor había anunciado que Juan no moriría, pero lo que en realidad anunció fue que se quedaría vivo por bastante tiempo, hasta que el reinado de Cristo se hubiera extendido mucho. Y en efecto, vivió hasta el año 100 y fue el único apóstol al que no lograron matar los perseguidores. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Juan iba con Pedro un día hacia el templo y un pobre paralítico les pidió limosna. En cambio le dieron la curación instantánea de su enfermedad. Con este milagro se convirtieron 5.000 personas, pero los apóstoles fueron llevados al Tribunal Supremo de los Judíos, que les prohibió hablar de Jesucristo. Pedro y Juan le respondieron: «Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres». Los encarcelaron, pero un ángel llegó y los liberó. Otra vez los pusieron presos y les dieron 39 azotes a cada uno. Ellos salieron muy contentos de haber tenido el honor de sufrir esta afrenta por amor al Señor Jesús y siguieron predicando por todas partes. Juan, para cumplir el mandato de Jesús en la cruz, se encargó de cuidar a María Santísima como el más cariñoso de los hijos. Con ella se fue a evangelizar a Éfeso y la acompañó siempre. El emperador Domiciano quiso matar al apóstol San Juan y lo hizo echar en una olla de aceite hirviente, pero él salió de allá más joven y más sano de lo que había entrado. Entonces fue desterrado de la isla de Patmos, donde fue escrito el Apocalipsis. Después volvió otra vez a Éfeso, donde escribió el Evangelio según San Juan, que es el libro que lo ha hecho tan famoso. Este libro tiene un estilo elevadísimo e impresionantemente hermoso. Agrada mucho a las almas místicas y ha convertido a muchos con su lectura. A San Juan Evangelista lo pintan con un águila alado, porque es el escritor de la Biblia que se ha elevado a más grandes alturas de espiritualidad con sus escritos. Ningún otro libro tiene tan elevados pensamientos como en su Evangelio. San Jerónimo dice que cuando San Juan era ya muy anciano, se hacía llevar a las reuniones de los cristianos, y lo único que les decía siempre era esto: «Hermanos, ámense los unos a los otros». Una vez le preguntaron por qué repetía siempre lo mismo, y respondió: «Es que ese es el mandato de Jesús, y si lo cumplimos, todo lo demás vendrá por añadidura». Otro de los santos, San Epifanio, dice que San Juan murió hacia el año 100, a los 94 años de edad. Poco antes había ido a un monte tenebroso a convertir a uno de sus discípulos, que se había vuelto guerrillero, y lo logró convertir, volviéndolo bueno otra vez. Dicen los antiguos escritores que Juan Evangelista amaba mucho a todos, pero que les temía especialmente a los herejes, porque ellos, con sus errores, pierden muchas almas. Bueno, amigos, hemos compartido parte de la historia del discípulo amado Juan. Continuamos con el programa. Maravilloso sentir el corazón lleno de alegría, esperanzas e ilusión. Cuando se ama con sinceridad y se deja espacio al amor para que inunde todo alrededor. Ay, qué triste es sentir en el corazón cuando se detienen los sueños de un amor que se aleja sin quererse ir, llevando en su alma el dolor que trae la distancia entre dos. Estamos presentando es Jóvenes Pa'lante. Nada, nada lo destruye, y de uno a otro horizonte el alma escucha el eco de aquellos dos corazones con la misma canción. Ay, ay, ay, ay, ay. Cuando llora mi alma escuchando tu canción. Ay, ay, ay. Me grita el corazón. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo esperaría que regreses? Dime, amor. Ay, ay, ay, dime, amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo llora mi alma escuchando tu canción? Ay, ay, ay, ay, ay. Aunque nadie escuche, me grita el corazón. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo esperaría que regreses? Dime, amor. Ay, ay, ay, dime, amor. Ay, ay, ay, dime, amor. Jóvenes la distancia hace olvidar. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el refrán. Si es amor de verdad, sin duda se escucharán uno a otro entonar la misma canción. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo llora mi alma escuchando tu canción. Ay, ay, ay, ay, ay, aunque nadie escuche, me grita el corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo esperaré a que regreses, dime amor. Ay, ay, ay, dime amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo llora mi alma escuchando tu canción. Ay, ay, ay, ay, ay, aunque nadie escuche, me grita el corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo esperaré a que regreses, dime amor. Ay, ay, ay, dime amor. Ay, ay, ay, dime amor. Seguimos con Jóvenes Pa'lante. Muy bien, amigos, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y como siempre dedicamos este segmento a pues hermanos que se han comunicado con nosotros durante el transcurso de la semana. Y en primer lugar queremos saludar a nuestro hermano Ezequiel Argüelles. Él nos manifiesta que este mes ha abierto también un blog, una página web, y pues quiere estar en contacto con nosotros. Y los que desean pueden visitar su blog, es Misión Laicos. blogspot.com. También queremos enviar el saludo muy especial para el hermano César Peña. Él se encuentra en Bogotá, Colombia, y siempre disfruta cada programa de Jóvenes Pa'lante. Quiero enviar un saludo muy especial y agradecimiento a todo el equipo, a todo el equipo de jóvenes que hacen posible la realización de este programa, ¿no? Cecilia, que está aquí a mi lado, tenemos a Karina, María Cecilia, Cristel, Angelita, Paola, Diego, Joseph, Martín 1, Martín 2, Belén, y definitivamente el agradecimiento más grande para nuestro Señor Jesucristo, que permite pues que podamos llegar a cada uno de sus hogares. Recuerda que si quieres dejarnos tus comentarios sobre el programa, lo puedes hacer a través de la página web www.rcc-chachapoyas.com y puedes escribirnos a jóvenes@rcc-chachapoyas.com. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Una mirada al cielo. Señor Jesús, que nos diste como mandamiento nuevo el amor, te pedimos que, a ejemplo de San Juan Evangelista, tu discípulo amado, te amemos sin temor e incondicionalmente, aun cuando por ser tus discípulos, el mundo nos persiga y condene. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con Cristo seguimos ¡Pa'lante! Bueno, amigos, ya hemos llegado pues a la parte final de nuestro programa. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido en el transcurso, que les haya gustado también la música que hemos puesto. Y bueno, no queremos pasar de aprovechar el momento para saludar o enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de la Pastoral Juvenil de Luya, ¿no? Con quienes estaremos compartiendo la próxima semana. Así es, este próximo sábado 5 de julio estaremos en el primer encuentro zonal de la Pastoral Juvenil en la ciudad de Luya. Así que desde ya un saludo muy especial para todos los jóvenes que estaremos participando en este encuentro. Por supuesto, anunciar también que nuestro Ministerio de Música de la Renovación Carismática Católica Chachapoyas estaremos presente en este encuentro. Muchas gracias por acompañarnos. Con nosotros será hasta la próxima semana. Chao. Dios los bendiga y nos encontramos la próxima semana. así, yo estuve ahí aquel momento en que él salvaba al mundo en aquella cruz. Oh sí, yo estuve ahí en aquel momento en que aún a sus enemigos perdonó. Oh sí, yo estuve ahí, yo soy testigo. Soy testigo de lo grande de su amor. Cuando solo se quedó, como un cordero se entregó. Yo no me aparté de él ni un segundo. Yo quería verlo y que él me viera ahí. Y fue entonces cuando en mí fijó sus ojos y con lágrimas llorando me dijo: con Cristo seguimos ¡pa'lante! Por madre ama por mí. Miraban suplicantes al entregarme aquello más bello para él. Cuídala por mi discípulo, ámala, pues tú. Soy aquel discípulo y ella mi madre, la recibí, feliz viví, recíbela. Y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes ¡Palante! Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música.